Una copla tradicional dice: los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer. Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender. Y es cierto que los gallos no van a cambiar de manera de cantar. Los gallos seguramente cantan mucho antes que el hombre y sienten por eso el advenimiento del día y la claridad del sol lentamente les sube por las patas y se les vuelve flor de canto el amanecer en la garganta. Así, para aclarar, cantan los chalchaleros también, y cuando los chalchaleros cantan, los otros pájaros oyen. No sé si ustedes habrán observado como yo en el monte, que a eso, cuando recién puntea el lucero, mejor dicho, cuando ya el lucero está medio así, levantado a la altura del sombrero del hombre, de la órbita del sombrero del hombre, cuando uno mira por arriba de los árboles, a esa hora empiezan a cantar los chalchaleros y todos los demás pájaros se quedan en silencio. De ese silencio nació pesadamente, cargada de él, esta zamba escrita o no escrita, escrita por las venas, escrita en la sangre, escrita en la memoria del pueblo de Salta, la López Pereira. Himno de Artidorio Creseri y Francia, nacida, según mentas, en la cárcel como un homenaje a un juez que tenía que sacarlo a don Artidorio de quién sabe qué parrandones que habrá hecho y se habrá metido, que habrá hecho encerrar en el Hotel del Gallo. Y como los gallos cantan al alba para esclarecer, vienen cantando los chalchaleros todos juntos, hasta conmigo, la López Pereira. Adentro. Métale al bombo, compadre. Hacerte en mi despierto, tus ojos negros pueda dormir. Muchísimas gracias. En nombre de los chalchaleros. Muchísimas gracias. Dejamos así de paso la responsabilidad a la juventud que sigue después de estos 20 años de canto. Espero que, aunque seamos viejitos, con los huesos pesados y con ganas de caer a la tierra, algún muchacho recoja de nuevo el canto viril de la tierra y lo levante y lo dignifique. Y no olvide de a dónde viene, porque si olvida de a dónde viene, no sabrá quién es y tampoco sabrá a dónde va. Los pueblos que olvidan sus tradiciones, los pueblos que se dejan seducir por cualquier moda snob, acaban por convertirse en un conglomerado amorfo, sin sentido, sin dirección. La flecha está en el corazón, parta al alto cielo, que es la búsqueda permanente de luminosidad. Hasta luego. Gracias.